lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Bien. Segundos afuera. Segundo bloquecito aquí en Nos Estamos Yendo. Nos vamos a ir dentro de una hora más o menos, para no molestar, ¿vio? Para que puedan dormir en paz, tranquilos, pensando que el mundo cada día va a ser mejor, que todo mejorará, que habrá esperanza, que habrá alimento, cobijo y energía para todos los seres humanos. Bueno, claro, soñar se puede soñar, obviamente, no hay ningún problema al respecto. Así que me voy a ir yendo como para dar espacio a ese mensaje, a ese pensamiento positivista, ¿eh? Mañana te vas a poder comprar, te juro, mira, te lo deseo de corazón, hermanito, hermanita, que estás escuchando esta emisión espiritual de Nos Estamos Yendo. Poné la mano en la radio, poné la mano en la radio conmigo, poné la mano en la radio, yo te transmito desde mi corazón. En el monitor, ahí está, poné la mano en el monitor ahora mismo. Ahora mismo, yo te transmito desde mi corazón que mañana vas a poder comprarte ese celular de gama media que tanto añorás. Mañana mismo va a ser tuyo ese celular de gama media por el que te baboseaste durante un año. Vas a cambiar esa rata toda rota que tenés, que parece un celular que está con toda esa pantalla partida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, tú puedes comprarte un celular de gama media. ¡Amén! Sí, señor. Yes, sir. Mañana te vas a comprar un celular de gama media. No importa los poderes, las huestes celestiales, pues las conozco, vieron que todas las noches vienen los muchachos, van a ayudarte a comprar ese celular de gama media que tanto se merece. Tus dedos, tus conversaciones estúpidas en WhatsApp, todo lo que hagas, te lo tenés merecido, hermano. Te lo vas a poder comprar. Bueno. Me invadió un espíritu, me invadió un arrebato de fe, un arrebato de fe y de progreso de vida. Me invadió, mierda, qué fuerte, esperen que me... Ahí está, listo. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, che? Tenemos un quilín. ¿Qué es un quilín? Dame un quilín de pan. No. Es una criatura mitológica china, el quilín. ¿Por qué les digo lo del quilín? Y porque pintó un quilín. ¿Pero a quién le pintó el quilín? A Confucio le pintó el quilín. Miren, vamos con... Tengo acá para deleitaros a los oyentes, al menos a los oyentes no muy cristianos, ¿no? Que sean más abiertos de cabeza y que estén más atentos a la humanidad y a su historia y a sus diferentes dioses y panteones. Bueno, tenemos algún cuentito acá chino de Richard Wilhelm. En este trata sobre Confucio. Cuando nació Confucio, nos comenta Richard Wilhelm, o traduce al menos, un gran traductor y vividor de la cultura china. No era un planero, Tommy. No era un planero en China, Tommy. Quiero decir que él se empapó de la cultura china. No lo estaban torturando con agua, Tommy, tampoco, no son así los chinos, Tommy, no. Bueno, un poquito sí, pero esos son todos, no es que los chinos te torturan de todo, en Guantánamo también te torturan, Tommy. Ah, que no conoces Guantánamo, hacete el boludo nomás, sí, después te llamo, quédate. Bueno, cuando nació Confucio, nos comenta, nos traduce o nos entretiene Richard Wilhelm, apareció un quilín. Un quilín de pan, vieja. No, un quilín, un ser mitológico chino, ¿no? Es como un querubín, bueno, pero más bestia. Y escupió una piedra de nefrito. Una piedra. En la que había una inscripción. Hijo del cristal de roca, tú te convertirás en un rey no coronado. Confucio era un gran sabio, era como un rey de la sabiduría y del conocimiento, nunca tuvo corona, obvio. Bueno, el niño fue creciendo. Cuando alcanzó una altura de 9 pies, que pónganle, será 9 pies, son un metro a lo sumo. Un pie serán 20 centímetros. ¿Cuánto es una patita? Depende, si es una pata real, una pata del emperador, una pata del campesino, depende. Bueno, esto de los 9 pies no era muy serio, muchachos, porque cada uno tiene una pata diferente. Yo tengo entendido que para entenderse mejor con el tema de los pieses, digo, de los pies como medida, utilizaban el pie real, pero no sé si en China también, es de esperarse que sí. Bueno, cuando alcanzó los 9 pies de altura, o sea, las 9 patitas del emperador, era de cara negruzca. Eso es malo en China, porque los chinos también hacen mucho hincapié en ser blancos. Lo hacían y lo siguen haciendo, inclusive. Era de cara negruzca y feo. El Confucio, ¿no? Los ojos eran saltones, o sea, cara negruzca, feo. Ojos saltones, nariz arregazada. Ahí me mató. Arrepantigado, arregazada, no sé, como que tenía la nariz para adentro, no sé, que tenía un pico para abajo. Me mató con el término este arregazado. Si alguien puede quitarnos este manto de ignorancia, le pido que comente en la psicosocial puntual y nos diga qué carajo es arregazado. Feo, negro, ojos saltones, la nariz arregazada, los labios no llegaban a ocultar sus dientes. Y las orejas presentaban unas enormes aberturas. Bueno, pero, Dios mío, era más lindo el cadete de Coto, amigo. Qué cosa este Confucio, ¿eh? Pero, trabajaba mucho en sus estudios y se interesaba por todo. Era de rasgos desproporcionados, quizás, Confucio, ¿no? Ojos saltones, dientes que enormes, orejas que tenían enormes, que tenían un agujero grande. No dice que la oreja en sí era grande, sino que por ahí tenía el agujerito del tímpano muy grande. No sé, se le metían murciélagos en las orejas, de tan grande sería. Bueno, que esto da la idea de que era un tipo con Confucio, era un chino con rasgos desproporcionados en su rostro. Y esto es una particularidad de la gente que también posee una mente y una inteligencia algunas veces desproporcionada, para su entorno social. O sea, estoy diciendo que esta gente suele ser inteligente. No es verso esto. Pero trabajaba mucho en sus estudios, o sea, a pesar de ser feo, y se interesaba por todo el hombre. Así llegó a ser santo. Bueno, es cierto, uno llega a ser santo cuando se interesa por todas las cosas. Cuando se interesa en serio por todas las cosas. En una ocasión subió a lo más alto de una gran montaña, nos cuenta Richard Wilhelm, ¿no? En una ocasión se subió a lo más alto de una gran montaña con Zhang Hui, su discípulo preferido. Desde allí, la vista abarcaba hasta Shangzhekiang, en dirección al sur, hacia otro lado, hacia un pueblito que había por ahí en el sur, ¿no? Estaban Confucio y Zhang Hu ahí, en lo alto de una gran montaña, mirando alguna otra ciudad, quizás. ¿Puedes ver qué es eso que ondea en la torre de la ciudad de Wu? Le preguntó Zhang Hu, el discípulo. Le preguntó a Zhang Hu, pero hombre, aprenda los detalles que caga todo, señor, por Dios. Confucio le preguntó a Zhang Hu si podía ver qué había ondeando en lo alto de la torre de la ciudad de Wu. Zhang Hu, su discípulo, miró en aquella dirección con atención, forzando su vista, y respondió: es un trozo de tela blanca. No, le respondió Confucio, es un caballo blanco. Y si se miraba de cerca, realmente era eso lo que era. La gran montaña dista 1000 millas de la capital. ¡Wu! La capital... Ahí está. Y si se miraba de cerca, realmente eso era lo que era. La gran montaña dista 1000 millas de la capital, Wu. Y el hecho de que Confucio pudiera distinguir un caballo blanco a aquella distancia mostraba su agudeza visual. Y si no me acaba de decir Don Richard que tenía los ojos saltones para afuera. Y claro, era una especie de Simpson, ¿no? Con los ojos para afuera. Se ve que eso produce agudeza mental. Visual, digo. El discípulo Zhang Hui, que no veía un pomo o que veía como todos nosotros, normal, ya nunca volvió a igualar a Confucio. Aunque veía por lo menos algo blanco, por eso se le da el nombre de segundo sabio. Qué loco, ¿no? Acá hay como una vara para medir la astucia, la sabiduría de esta gente. La sabiduría de esta gente, pero haciendo referencia a la capacidad de visión, pero de visión física. No de visión, de visión racional, ¿no? De visión intelectual. sino que están usando un parámetro absolutamente físico para determinar la sabiduría de alguien. Cosa muy china esta, el chino es muy físico, señores. Sí, eso sí, es muy material el chino, muy físico. Bueno, así dice, así contaba aquí este libro. Por lo menos Han Shui llegó a ver algo blanco y quedó como segundo sabio. En otra ocasión, cavaron un pozo en su casa. Sí, señores, fueron a su casa y cavaron un pozo. No, en realidad no, fueron a la casa de alguien, no sé de quién. Entonces surgió un animal que parecía una oveja, pero que no tenía más que una pata. ¡A la mierda! Yo salgo corriendo. Total, teniendo una pata no me alcanza, creo. Nadie sabía lo que era, así que le preguntaron a Confucio. Él contestó, es una oveja saltarina. Cuando se aparece es señal de que va a haber grandes lluvias. Lo que menos me hubiera esperado era que... Imagínese, una oveja con una pata. Dice, ¿qué presagio es este? Oh, gran Confucio, sabio, díganos, ¿qué es esto? Es una oveja saltarina, si aparece va a llover mucho. ¿Viste? Y efectivamente, poco después hubo una lluvia fuerte. Qué cosa loca, ¿eh? Otra vez apareció en Yangtzequiang, en el campo, un objeto. Era verde y circular, del tamaño de un melón, más o menos. El rey Tichu, se lo envió a Confucio e hizo que le preguntaran qué era. Parece que en la China aparecían cosas y nadie sabía quién era. ¿Qué eran? Y siempre se las mandaban a Confucio. Al señor Confucio remite el rey Chi, de la ciudad de Tangshekiang. Pregunta, ¿qué es esto, che? Y bueno, se lo enviaron a Confucio preguntándole qué era. Él contestó que la cosecha de remolacha verde da fruto en Yangtzequiang, cada 1000 años una vez. El gobierno del mundo recae sobre quien lo encuentra. Le dijo así chamullando, Confucio, como para chuparle la media al rey. Me parece que se lo estaba chamullando Confucio, se lo estaba acomodando. Bueno, así que el que encontraba ese objeto verde y circular tenía el gobierno del mundo recae sobre quien lo encuentra. Ah, me parece que Confucio no era, ¿sabes? No sé, hasta acá no me parece que era muy... No destaca la sabiduría de Confucio. Destaca que era astuto y que a cada uno le decía lo que le convenía escuchar. En otra ocasión desenterraron en la casa de Confucio un enorme hueso. Y obvio, papá era de dinosaurio por ahí, ¿no? Lo pusieron en un coche de aquella época, obvio. En un carro tirado a caballo, presuntamente. Y se lo enviaron a Confucio de vuelta. Cada vez que encontraban una cosa rara en China, aquí, Confucio. Ah, este se lo mandás a Confucio. Y se lo enviaron a Confucio para preguntarle sobre el hueso. Confucio contesta, ¿no? Mirando el hueso. En tiempos antiguos, el gran Shu hizo que se reunieran los príncipes de los distintos reinos, que estamos hablando de príncipes de provincias de China, ¿no? China es muy grande, eran varios reinos, bueno, estamos hablando como de lo que serían gobernadores de provincias actuales de China, bueno, en ese entonces príncipes, ¿no? El gran Shu, que evidentemente se adivina que es una deidad poderosa, alta, hizo que se reunieran los príncipes en la antigüedad de los distintos reinos en torno a él, a Shu. El único que no apareció fue el señor de los vientos. Shu hizo que le dieran muerte al señor de los vientos y le enterraran aquí. Dijo Confucio, equivocándose, porque le enviaron el hueso. No estaba donde desenterraron el hueso. Bueno, no importa. El señor de los vientos, ese era su nombre. Era un gigante. Luego, ese hueso es de él. Elucida Confucio. Reduce Confucio la lógica que si el señor de los vientos, que sabemos que el gran Shu lo ha matado por no presenciarse cuando lo llamó, y siendo un gigante, fue asesinado por Shu, y bueno, este hueso evidentemente es el señor de los vientos, señor. Obvio, pero se cae de maduro, dijo Confucio después, y le empezó a pegar a todo el mundo que no creía en lo que decía. Mentira, su último lo agregué yo, no le pegaba a nadie Confucio, parece. Bueno, cuando se aproximaba la muerte de Confucio, ya era hora, con todo lo que dijo, el príncipe de Lu se encontró un quilín, un ser mitológico chino, durante una cacería, pero sucede que lo mató el príncipe Lu. El Quilín, que había aparecido cuando nació Confucio, tenía una cinta roja anudada al cuerpo por la madre. El Quilín muerto todavía llevaba esa cinta en su cuerno. Por eso que cuando muere el Quilín de Confucio, se aproxima a la muerte de Confucio. Cuando Confucio se entera, se echó a llorar. Mis enseñanzas no sirven para nada, dijo. ¿Qué hago aquí? Voy a tener que morir. Puesto que el Quilín solo aparece cuando hay un gran hombre en la tierra, en aquella época Confucio escribió en su libro Sobre la sangre y la caída de los estados. Con esta reflexión dejó la pluma y no siguió nunca más escribiendo. Además, soñó que estaba en un templo, antes de morir, obviamente, situado entre dos flechas centrales. Les decía a sus discípulos, voy a morirme. También había una canción que decía más o menos lo siguiente. La gran montaña cayó derribada. La cumbre del cielo se rompió. El sabio hacia allí partió. Luego se tendió en la cama, enfermó y murió. No solo sabía lo que iba a pasar en su vida futura, sino que también veía lo que pasaría tras su muerte. El sueño en el que se vio a sí mismo en el templo, en medio de dos enormes flechas, era un símbolo de la veneración que se le tendría en los siglos venideros. Pero dio también muestras de su alta sabiduría tras su muerte. En una ocasión, el malvado rey Xin Shi Huan, el rey Juan, Juan, había sometido a todos los estados, se había puesto bajo su mando todo el reino, ¿no? Como un dictador, digamos, ¿no? No importa si lo habían votado o no, era un dictador, era autoritario, sometió a todos los estados a su mando. Ya muerto Confucio, ¿no? Llegó al hogar de Confucio, se hizo con todo el poder y dijo, vamos a pasar por la casa de Confucio. Se acercó a su tumba. Quería que la abrieran y ver lo que había adentro. No sé, no creía por ahí, ¿no? Todos los funcionarios le aconsejaron que no lo hiciera. No lo hiciera, no lo haga, gran rey Yuan, no lo haga. Pero no les escuchó. Se cavó una entrada y entraron en la cámara del sarcófago. La madera parecía estar completamente nueva, extrañamente, ¿no? Cuando la golpeaban, sonaba como si fuese de una roca la madera. A la izquierda del sarcófago había una puerta que conducía a una cámara interior. Allí había una cama, una mesa con libros y vestidos, todo lo que necesitaba un hombre vivo. Era el sarcófago de... el lugar mortuorio donde se encontraban los restos de Confucio. Había mesas, libros, vestidos, todo lo que necesitaba un hombre vivo. Xin Shi Huan se sentó en la cama y miró hacia el suelo. Allí había un par de zapatos de seda roja con un motivo de nubes bordado. Eran nuevos y estaban muy limpios, sin polvo. Había un bastón de bambú apoyado en la pared también. El rey llevó los zapatos junto al sarcófago. El rey llevó los zapatos junto al sarcófago y... acá tengo un problemita. Bueno, el rey llevó los zapatos junto al sarcófago, pero, pucha madre. Me vienen a interrumpir ahora, muchachos. Qué bárbaro, ¿eh? Cogió el bastón, llevando los zapatos, y salió de la tumba. Apareció repentinamente una tablilla en la que estaban escritos los siguientes versos. En el sarcófago de Confucio estaba escrito este verso, ¿eh? Xin Shi Huan ha sometido a seis reinos. Abre mi tumba y encuentra mi cama. Me roba los zapatos y coge mi bastón. En cuanto llegue a Chacayu, encontrará su final. Imagínese, ¿no? Usted entrar en el recinto, en el cuarto de un muerto, de alguien fallecido, y leer que usted está haciendo eso y lo que le va a pasar, de parte de mano del finado. Xi Yuan se asustó muchísimo e hizo que volvieran a cerrar la tumba. Cuando iba camino hacia Chacayu, contrajo unas fiebres y se cagó muriendo, como corresponde. O sea, veía todo lo que iba a pasar el tipo, ¿eh? Veía todo lo que iba a pasar. Bueno, esto es algo muy pequeñito, ¿eh? Siendo las 0 horas del 29 de julio del 2021. Aquí algunas cositas muy, muy extrañas, locas y hasta tontas de parte de la vida de Confucio. Menos esa última premonición que da pánico y terror. Parece el capítulo de una serie de terror. Sí. Está jodido. Nos enteramos de los quilines también, de las existencias de los quilines. Vamos a ver si los estamos invitando próximamente al panteón de salud, muchachos, salud. Al panteón de almas, ¿no? Al panteón cristiano que absorbe las almas todos los días. Ya están por venir los muchachos. Por ahí se viene el quilín. El quilín es un caballito salvaje, bien chino es el quilín, ¿no? Tiene una cola así con pelos y como que tira fuego por la nariz o la boca. Y bueno, va muy rápido también, parece. Bueno, como un caballito mitológico salvaje. En fin. Así que, hasta ahí el cuentito. No estuvo mal, ¿no? Yo me tiré así de una, digo, quiero leer alguna cosita sobre Confucio. Hay muchísimas más, y no solo sobre Confucio, sino sobre Lao Tse, los ocho inmortales me interesa. Los dos estudiantes, algo un poquito más pequeño. Y bueno, y muchísimos cuentos más. Esto no para, señores, no para. Esta es la parte más real del mundo, creo. La del primer bloque, la del circo miserable, es toda la irrealidad que estamos viviendo como si fuese presente y verdad. Es toda una realidad, es toda una irrealidad eso, señores. Que ocurra todos los días no significa que sea real, créanme. Para mí estas cosas, muchas de estas cosas de las que hablo, pienso y leo en Nos Estamos Yendo, son muchísimo, muchísimo más reales que la misma y constante presente que vivimos todos los días. Y ya que todos los días estamos viviendo una irrealidad que encima se magnifica otra vez como irrealidad a través de los medios digitales, qué mejor que venga Joy Division haciendo un tema alusivo al respecto, como es este Digital. Joy Division sonando que Nos Estamos Yendo. We'll be right back. los sábados, a la medianoche, un Magazine Border. Fiebre de sábado por la noche, en cuarentena. En triplex por lapsicosocial.ar, trasnochequeer.com y verizodigital.com. Con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los sábados a la medianoche. Trascendental, un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la red y el pensamiento. ¡Oh! Conduce Carlos Acevedo. ¡Qué experiencia! Todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por la psicosocial. A las 20, señora, a las 20 es. No, no es a las 20:30. Está mal. Todos los sábados, 21 horas, Proyecto sí. Urbano. Desde el living de ACA por la psicosocial.ar. Conducen Guillermo Noble y Gabriel de Paiva. Este está bien, va a las 21 los sábados, todo bien. Sí. Ese va bien. Bueno, vamos con... No, basta, señor. Ya sabemos que estamos en la psicosocial. Pare un poco, por Dios. Ahí está. Bienvenidos los hermanos Dalton Correction a la República de Nos Estamos Yendo. Nos estamos yendo al carajo, señores. No, faltan minutos para irnos al carajo. Por el momento nos quedamos aquí. Como si sería el carajo de un barco, ¿no? Porque saben que nosotros vinimos de los barcos también, ¿sabían? No somos todos nativos. ¿Sabían que somos una mezcla de nativos y de gente que vino en los barcos? Bueno... Pero después un presidente dice algo y todos ofenden. Entonces, ahora somos todos aborígenes. Menéndez, Hernández, más Ramón mi apellido, Barque también. Todos apellidos súper aborígenes, muchachos. Dios mío, ¿cómo estamos con la propaganda, muchachos? Aflojemos. Bien, bienvenidos a este pequeño barco de Nos Estamos Yendo. Sí, es un barco que, al contrario de aquellos que traían plagas y deseos de robo y lucro, porque también esos barcos traían todo eso, no solo traían a nuestros antepasados, sino también personas minadas de egoísmo, ciegas de poder, de dominio. Y bueno, así fueron, me estoy matando con el monitor, así pasó todo eso. Bueno, al contrario que ese barco, nosotros estamos paraditos aquí en un carajo, al menos yo estoy en el carajo del barco mirando a ver qué pasa alrededor. Es un barco muy humilde nuestro, lo vamos construyendo a medida que vamos navegando también, no es un barco que está completamente hecho. Así que bueno, esas son las condiciones en nuestro barquito. Más bien, más que barco, es un botecito esto, chicos, es un botecito. Venimos así, en el futuro van a decir, porque ustedes vinieron en bote. Y me va a parecer mucho más correcto. Y no se va a ofender nadie, de paso. Bueno, ¿qué tenemos, che? A ver, vamos con... Muchacho. ¿Dónde está? Vamos. A ver, los hermetos silbadores. Ahí están, atorrantes. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Qué están haciendo? Mirá vos el rubiecito, qué lindo. Che, ahí les traigo un amigo hoy para que jueguen y lo monten. Mirá, ahí les presento al Quilín. Mirá, vení Quilín. Quilín, vení. Quilín, vení. Ahí viene el Quilín. Mirá. Es mansito, ¿viste? Es mansito, es buenito. Está cansado. Tiene como 3.000 años este. No sé cuánto tienen ustedes. Pero este tiene como 3.000, 4.000 años. Ponele mínimo 4.000 años. Igual está lindo, ¿no? Joya, nunca taxi. Se lo ve bien de pelo. Mira, todavía exhala fuego. Eso es un rasgo de que está bien. Porque cuando son muy viejos los quilines, no te exhalan fuego. No. Y por ahí te pega un trote rápido también, ¿eh? Te marca un minuto la milla, no sé. Ay, bueno, pregúntenle. Móntenlo, muchachos, móntenlo. Dale, decir al gordo, al peludo este... Que lo monte. A ver, dale, montalo, date un par de vueltitas, entra en confianza con el Quilín. Vayan haciéndose amigos entre diferentes panteones. Miren que si no van a tener un quilombo, muchachos. Vayan compartiendo las almas, ¿vieron? En el más allá, porque si no... Bueno, acá tengo algunos para entregarles, che. Ya saben que no son santos, no tenemos santos acá. No nos quedan santos, muchachos. Los únicos santitos son ustedes. Y son santitos porque son chiquititos. Si no serían chiquititos, tampoco serían muy santitos. Aunque el otro día, eso de los tetras a dos nubes de la puerta. No, boludo. Nunca más te escabie dos tetras de encima, no uno, dos tetras a solo dos nubes de la puerta de entrada del cielo. Claro, por eso te sacaron la tarjeta y no te dejan pasar ahora. Sos un boludo. Bueno, es una advertencia. Después la administración, recursos humanos, te va a echar. Anda a bailarle, anda a cantarle a Gardel después. Bueno, 30 de julio, 28 de julio, 28. Giuseppe Giacomini. Evidentemente Giuseppe Giacomini era un ciudadano japonés, de origen claramente japonés por su apellido, por supuesto que sí, pero a la vez también era tenor italiano. Sí. Sí. No, disculpe, me confundí con lo de japonés. Era italiano y era tenor italiano. Murió con 80 añitos. Si era un tenor italiano, entonces Giuseppe Giacomini ha sostenido algo por última vez. Claro, la entienden, ¿no? Tenor, tiene, se entiende, ¿no? Más o menos, pues. Me faltan los platillitos, no me trajeron. Cadete, ¿dónde están los platillitos? Yo le pedí los platillitos, quiero el redoble. Y no, para los chistes. Bueno, mañana me los trae Cadete. Bueno, está bien, mañana me los trae el Cadete. Giuseppe Giacomini, tenor italiano, 80 años, 80 añitos. Y allá les puede sostener, puede tener, ¿no? Porque tiene un poder vocal así, Giuseppe, un tenor. Les puede tener algunas cosas con la voz. Sí, les tiene, no sé, les tiene estructuras, les tiene, no sé, creencias, les tiene, andá a saber cómo son las cosas allá para sostenerlas. Todo lo que necesiten sostener, el tenor se las tiene, no hay ningún problema, muchacho. José Fornes, a ver, espere que tengo el ojo lagañoso. José Fornes Ruiz, José Fornes Ruiz, médico español, se fue con 90 años. Es médico, che, pasa. Están los funcionales que ustedes necesitan y que pasan. Y este es médico, déjate joder. Si no era del PP, pasa de una, vamos. Médico pediatra, pediatra encima, este hombre, un pan de Dios este hombre, che. José Fornes Ruiz, un pan de Dios, pediatra. Vamos, pa' adentro, que pase de una. A ver si no tiene alguna acusación, algún abuso. Siempre viene una de esas. Después estuvo fue parte del plan de salud de la comunidad valenciana. Bien. La gente del este, inteligente, social, digo, comunista, la gente de la costa este de España. Sí, claro, Barcelona, Valencia, y bueno. Entra, pasa, queda. Johnny Ventura, ¿qué? Sos un... ¡Qué nombre de chanta, amigo! Si no vendés autos, tenés un programa en cable, sos locutor de una radio que nadie escucha, pero le pone mucha onda a todo, y no pasa Joy Division, como quien habla, sino que pasa cumbia, reggaetón. Aquí, acá está el DJ Johnny Ventura, todas las tardes con vos, y ahora vas a escuchar lo mejor del reggaetón en esta radio que no sé cómo se llama, pero yo soy lo más importante que le pasó a la radio. Johnny Ventura te pone en vivo los más grandes éxitos para mover el orto. Ese Johnny Ventura. Tendría que ser más o menos así, Johnny Ventura. No, no es así. Era un músico dominicano. Me andaba más o menos. Esto dominicano, muchacho, Dios mío. Yo no los culpo. Tienen un PBI chiquito, tienen un país comprometido, limitan con Haití, que Haití es un verdadero desastre. Interno, externo, no sé por qué carajo hay tanto desastre en Haití. Es como si el plan Cóndor que aplicaron las fuerzas de seguridad e inteligencia norteamericanas para todo Latinoamérica, infórmense de lo que era el plan Cóndor, sino es como que tiene que ver con las dictaduras, ¿no? En todos los países. Es como si el plan Cóndor hubiera seguido funcionando en Haití hasta hoy en día. Hace semanas asesinaron un presidente en Haití. Sí. Bueno. Es como si el plan Cóndor nunca se hubiera detenido en Haití. No sé qué pasa en Haití. ¿Qué tienen oro debajo de la tierra? ¿Qué hay? ¿Qué recursos importantes hay en Haití? ¿Por qué está tan dividida todo eso? Bueno, dejemos Haití de lado. Sí sepamos que República Dominicana limita con Haití. Están en el mismo bloque, ¿no? En el mismo pedacito de isla. Bueno, es una isla muy grande, la verdad, para ser isla, pero bueno. Entonces... Está República Dominicana al lado, es medio complicado. República Dominicana, y sí, es medio heavy. Hay mucho 840 en República Dominicana. Me lo dijeron dominicanos, muchachos. No, no, no estoy, no soy el que dice, no, porque sabe que en Estados Unidos es mejor porque el café te sale un dólar y acá, no, me lo contaron dominicanos, yo vivía en Constitución, conocí bastante gente dominicana, todos viviendo por ahí alrededor de Constitución o ya sean hoteles de Constitución. Hay mucho 840, porque no, ¿saben por qué? Porque no hay laburo en República Dominicana, no hay laburo. Hay un mercado laboral muy acotado, muy pequeño, una economía poco magra y no hay laburo. Entonces, ¿qué pasa? Y las mujeres laburan en República Dominicana. Por eso que los tipos son todos atorrantes. Por eso que todos son más o menos como Johnny Ventura, quiero decir. ¿Ahora entienden? Ahí está, hicimos todo. Y ahora cerró, ¿no? Ahora cerró, claro que sí. Santo Domingo, nació en el 40, Johnny Ventura. Y obviamente que es el nombre artístico, Johnny Ventura. Juan de Dios Ventura Soriano. Más conocido como Johnny Ventura. Una cara, una pinta, el negro. Acá tenía, mirá, ya estaba grande, tenía unas manos enormes. Un torso ancho, una sonrisa, chocho de sí mismo y de la vida estaba este hombre. Cantante dominicano de merengue. Fue muy popular en las décadas de los 60, 70 y 80. Mira, entre que Johnny tuvo que comerse República Dominicana y entre que alegró a la gente y hizo merengue, queda Johnny, queda. Pasa, sí, pasa muchachos, háganle lugo. Déjenlo ahí, ahora lo absorbemos. Pasa Johnny Ventura de una, sí, ¿cómo que no? Bueno, Porfirio Armando Betancourt. Me suena este, ¿eh? No. Lo conozco. Futbolista hondureño. Saben que aquí el deporte, más que la aventura del hombre, y cuando se pone en juego la propia vida en el deporte, no nos interesa. Generalmente, si el deportista no está arriesgando su vida cuando hace deporte, no se puede considerar deporte eso, muchachos. ¿Qué quieren que les diga? Entonces, bueno, un futbolista, está bien, un futbolista, dale, métanlo para el gran partidito que están armando en el cielo. Van a hacer un partido de 72 horas seguidas. También se fue Tamara Kamensain. Poetisa argentina, Carmen Sainz. Qué apellido más raro. Tamara Carmen Sainz. No sé si será. Parece armenio Carmen Sainz. Carmen Sainz. Qué raro. Nunca lo escuché en mi vida. Muy loco. Estudió filosofía. Trabajó desde muy joven en el periodismo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Están ahí? Sí, están ahí. Bueno, se dedicó a la enseñanza, a la literatura. Una mina. Ah, perteneció junto a Arturo Cabrera y Néstor Perlonger a la generación de poetas de los 70, llamados neobarrocos. Bueno, sí, pasa, queda. Tamara, queda, sí, pasa y queda y pasa. Dusty Hill, qué lindo nombre, Dusty Hill. Ah, Dusty Hill es este. Se fue otro. Che, nos estamos quedando sin rock. Se está muriendo el rock. Se fue Lemmy, se fue David Bowie, se fue Palo Pandolfo, se fue Madonna, también se murió. Ah, no se murió. Es lo mismo, está muerta Madonna hace rato. Bueno, hay un montón que están todos muertos hace rato. Bueno, se fue Dusty Hill. Ustedes dirán, ¿quién carajo es Dusty Hill? Y es reconocido por haber sido el bajista y vocalista del grupo ZZ Top. ¿Vieron los barbudos? Que son dos barbudos. Bueno, búsquenlo en YouTube, ponen ZZ Top y hay un tema de los más conocidos que andan en un Rod, en esos Hyper Rod, no sé cómo lo llaman, esos autos potenciados antiguos. Bueno, andan ahí, creo, en uno de esos autos. Bueno, Dusty Hill es uno de esos barbudos de ZZ Top. Se fue. Tenía, ¿cuánto tenía? Taurino Dusty Hill, un amigo de Tauro, 19 de mayo, ¿cuánto murió? 72 añitos, murió ayer, hace horas murió, con 72 años. ¿De qué habrá muerto, pobre? A ver, de la vida. Hay veces que morís de la vida y está bárbaro haber muerto de la vida. Está re piola haber muerto de la vida, la verdad. Hay veces que no, hay veces que morí de COVID, ¿viste? Y no sé cuál es el caso de este muchacho. A Gil apareció problemas de salud y fallecimiento. Bueno, en el 2000 se le diagnosticó una hepatitis. Bueno, en el 2000, che. Estaba tocando, hasta hace poco estaba tocando. En julio del 2021 la banda tocó sus primeros conciertos sin Hill. Bueno, hasta este año estuvo tocando, más o menos. Falleció mientras dormía, hace horas, en su hogar de Houston. Bueno, murió mientras dormía. Qué loco eso, ¿Le gusta a ustedes eso, muchachos? Así, la muerte mientras dormís es así. Ajá. Es así. Te vas despacito, te vas, te dejas ir. Y hasta luego. Esto ha sido todo un sueño. Más o menos es así. Ponga la alegría, muchacho, que nos vamos a morir todos. Felices encima. Bueno, saludos a Dusty Hill. Ya mismo vamos a poner algo de los ZZ Top. Al menos su corte de difusión más conocido. Quedan. Los rockeros pasan al cielo. Hay que hacer una película, muchachos. Los rockeros entran al cielo. O los rockeros no van al infierno, algo así. Hay que hacer una película de esas. Invítenlo a Chevy Chase. Sí, Chevy Chase. No lo conoce nadie en esta década. Era un comediante de películas de los 80, yankees. No sé, siempre hacía de Chevy Chase. Un tipo flaco, alto. Con cachetes, medio bonachón de cara. Sí. Bueno, los rockeros no van al infierno con Chevy Chase. Y si está muerto, usamos deepfake. Tomamos otro tipo y le ponemos la cara de Chevy Chase. Hace rato que no miro una película de Chevy Chase. Bueno, no importa. Me pintó el viejazo, disculpen. Satsuki Eda, más conocido por ser el caballero Andrómeda en Los Caballeros del Zodíaco. No, mentira. Político japonés, Satsuki Eda. Se murió. Miren, en Japón la política es muy rara. Hay un único partido que gobierna hace más de 50 años. Los medios de comunicación no dicen que en Japón tiene que haber alternancia democrática para que todo vaya bien. Viste, en Argentina te dicen que tiene que haber alternancia democrática para favorecer la limpieza de las instituciones y el crecimiento del país. ¿Por qué no van a Japón y dicen que tiene que haber alternancia democrática? ¿Saben que en los 90 en Japón, no sé qué pasó con la sociedad japonesa, se ve que hubo unos escándalos muy grandes del partido este, no me acuerdo qué es, Partido Liberal Japonés, creo que se llama. Sí, Liberal, sí, sí. Sí, no me miren con esa cara, muchachos, Liberal, ¿qué quieren que haga? Y, bueno. Y en los 90 hubo unos, comento yo, ¿no? Arriba la muerte de Satsuki Eda. Se ve que hubo unos escándalos tan grandes que, y para el japonés, la vergüenza del escándalo es algo que no se perdona. O sea, cuando hay una persona, si una persona se la encuentra culpable o en un acto indebido, puede ser o no un delito. Pudieron haberlo encontrado con un pene de madera en la cola, por ejemplo, al político, ponele, no es un delito. Bueno, pero paga el pato toda su organización, paga el pato todo lo que está a su alrededor. O sea, la vergüenza es a nivel grupal en Japón. Por eso que nadie quiere destacar ni nadie quiere salirse de la norma en Japón. Sí, en Japón pasan unas cosas muy, muy locas, muy locas. Sí, más allá de que tienen inodoro que te hablan y con botones, aparte de eso, a nivel social... es como un poco psicótico Japón. Sí, no es joda. Bueno, los escándalos por corrupción o delitos o lo que fuese fueron tan grandes en la década del 90 en Japón que el partido este que venía gobernando de hacía 25 o 30 años perdió las elecciones y se lo votó al otro. Ahora, cuando se lo votó al otro partido, fue tal la debacle económica y todo el cambio y toda la crisis que generó en las estructuras internas japonesas que volvieron corriendo al anterior partido y nunca más lo dejaron de votar. Es como si acá hubiéramos votado a Macri en algún periodo, no sé, póngale de casualidad, digo, yo se me ocurre, ¿no? Entre el 2015 y el 2019, póngale que en el 2015 votamos a Macri y fue tanta, pero tanta... el desastre que hizo ese tipo en el gobierno, que gracias a Dios no pasó, creo, que después nunca más lo volvemos a votar. No necesitamos de los ejemplos, ¿no? Espero que no. Necesitamos la memoria, parece. Bueno, en Japón pasó algo así también. Y este partido se la pasa gobernando, evidentemente Satsuki Eda, pero me corto al izquierdo, que era del Partido Único Japonés, ¿no? A ver, partido del Partido Democrático Japón. Che, pará, que el Partido Democrático de Japón me parece que justo son los que gobernaron 4 años. Pará, a ver. Partido Político de Japón, formado en el 16, tras la fusión... No, era de la oposición no era del partido ese liberal japonés, que no me acuerdo si se llama Partido Liberal Japonés. Ideología Partido Atrapalotodo Social... Socialliberalismo. Uy, qué quilombo que tienen estos muchachos con la... Partido Socialliberalista. Socialliberalista. O sea, no se pueden apartar del concepto liberalismo y hasta allá la oposición, que sería más socialista, más de izquierda, digamos, si podemos hablar de una izquierda en Japón. Bueno, si podemos. hasta ellos se tienen que autodenominar socioliberalistas. Fíjense que no se pueden apartar del liberalismo de mercado, que por cierto no hay ningún liberalismo de mercado, allá los que dominan son, ¿vieron? Honda, Kawasaki, Suzuki, todos esos, bueno, son feudos, ¿sí? No son, que fueron los más pujantes, está bien que los tipos hacen muy buenas cosas y son pujantes en el sentido de progreso y desarrollo, pero... lo último que me cuelgo hablando es Japón, disculpen. Pero nunca hablamos de Japón, yo acá. Nunca estoy solo, no hablo con nadie, así que bueno, pintó la conversación de Japón y me largué. Lo que tienen estos Honda, Suzuki, Kawasaki, todo lo que se le ocurran, los de Sony también, los de Nintendo más o menos, es que son feudos en realidad, no es un libre mercado eso, son familias formadas, durísimas, unos núcleos de poder impenetrables que no los rompes con nada. Y bueno, y gobiernan Japón, es así. Así de simple, ¿no? ¿A qué libre mercado? Anda a competir con Honda, con cosas. Primero no podés porque tampoco es muy difícil tener el desarrollo, llegar al desarrollo técnico y evolutivo, tecnológico que ellos tienen en cada una de sus áreas. No podés, desde el vamos no podés. Pero si pudieras, tampoco te van a dejar. Así que esto de liberalismo es una metáfora. Bueno, como en todos lados, el liberalismo es una metáfora, claro que sí. Satsuki Eda nos dio, no sé qué hacemos con este. Y fíjense, hagan una cosa con Satsuki, no nos compliquemos la vida. ¿Dónde andamos? A ver. Otra vez me cambiaron. Chicos, ¿les da sueño hoy todos los días? ¿Qué pasa? Todo el tiempo les da sueño, muchachos. Vamos. Bueno, por época me colgué hablando de Japón, te entiendo. Hagan una cosa, mándenlo al panteón sintoísta. Al sintoísmo, manténlo. Sí. No nos compliquemos la vida con Satsuki Eda. No, mándenlo al sintoísmo y listo. Sí, muchachos, vaya al sintoísmo. Total, a ver, esperen. Amaterasu, creo que es la diosa del sintoísmo. La diosa del dios del sol. Creo que era Amaterasu, ¿eh? Estoy casi seguro, che. Estaban los hermanos. Izanagi y Asanami. Izanagi y Asanami son dos hermanos incestuosos porque se casaron entre ellos. Sí, una porquería el panteón sintoísta. Sí, la verdad que sí. Mándenlo ahí. No sé, ustedes lávense las manos, muchachos. Hagan como que no pasó nada acá. Satsuki Eda al panteón sintoísta con Izanagi, con Asanami, que se curtían entre ellos siendo hermanos, y la madre que era la diosa del sol, Amaterasu. Listo. Satsuki Eda, lo lamento. Yo me lavo las manos acá a otra cosa mariposa. Tenemos algunos más, ¿eh? Hoy tenemos algunos más. Jean-François Stevenin. Stevenin. Che, ¿te venín para acá? ¿Jean-François, te venín o no te venín? Veniste, boludo. Jean-François, ¿qué te cuesta? Ah, no estás más, Jean-François. Te fuiste. Disculpa, boludo. No te venís un carajo. Jean-François Stevenin, actor y cineasta francés. Ahí tienen uno para la superproducción de Los Arcángeles, que yo les voy a hablar en Netflix acá para que la pasen, para levantar la fe católica en el mundo entero. Bueno, fue un actor y director francés. A ver, trabajó en más de 150 películas, por eso que no lo conozco seguramente. A ver la filmografía. Una que sepamos todos, le pido. Una que sepamos todos. Esto está muy complicado, amigo. No hay una, Límites de Control, Le Tete en Fritz me encantó. Le Tete en Fritz, ¿cómo será? Fritz, Le Tete en Fritz. Mis tardes con Margarita, es la traducción. Me parece que Mis tardes con Margarita puede andar. Fíjense en la filmografía de Capitán Acap, tiene también, qué raro esto. Neige del 81. Hizo películas desde el 68 hasta el 2015. Vayan tomando nota ustedes, muchachos que están escuchando. Nos estamos yendo a través de la psicosocial.ar. En una de esas también, a través de. No me digas que me mandé el mismo moco de vuelta. A ver. No, esta vez no. En una de esas estás escuchando a través de este coso. De Facebook Live también. Bueno, vayan tomando nota si quieren. Ahí les reitero el nombre de este hombre. François Stevenin. Se van a acordar porque se viene para acá, no se viene. El juego ese ayuda a la memoria. Bien. ¿Qué tenemos? Nani Nazaro, cantante italiano, Menchu Álvarez del Valle, estos son de ayer, ya están todos cumplidos estos. No, no, no, ustedes no, muchachos. A ver, vámonos, a ver, Rayito Extractor, vamos, a ver. Ahí, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí va, con más fuerza. Muy bien, muchachito. Uno más, uno más. Ahí subieron todos, listo. Ya está. Una cosa menos. Bueno, muchachos, será un hasta mañana. Mañana jueves nos vemos. Primero viene Jorge Pinti con los viajes. Y después vienen ustedes, Atorrante. ¿Qué les parece? Sí, bueno, dale. Total, si es gratis no duele, dicen, ¿no? Dale, nos vemos hasta mañana. Chao, muchachines. Hasta luego. Pobrecito, y se tuvieron que comer toda la historia del Japón. Faltaba que les cuente sobre el periodo Edo también. Bueno, Tommy, vení para acá, Tommy. Hola, Tommy. Pum, pum, pum, pum. Siendo ya las 0 horas 31 minutos en toda la República. En Uruguay también. Hola, Tommy, ¿cómo andas? ¿De qué signo sos, Tommy? Después me decís tu signo. Mira, tengo una acá. Me parece que de vez en cuando vamos a tener... Yo creo que los oyentes nos estamos yendo, me están pidiendo que sea más serio, ¿no? Que sea más serio, que haga cosas más... Oh, ¿qué me están poniendo acá? A ver, mensajes de los no oyentes. ¿Ah? Me cae de la risa. Ah, bueno, están escuchando. Muchas gracias, muchachos. Los muchachos del Hack Lab están escuchando, del Hack Lab pandémico. Sí, son unos locos que usan lo que usted no usa. Sí, si usted usa Windows, ellos no lo usan. Si usted usa WhatsApp, ellos no usan WhatsApp. Si usted usa Telegram, ellos no usan Telegram. Y se comunican y utilizan la PC y hacen todo, pero sin las cosas que nosotros usamos. Sí, señores. Se llama software libre eso. Bueno, habrá un programa tecnológico en la radio como para que se vayan infiltrando en las huestes piratas del software libre. Sí, señores. Le ha gustado acá, creo que es a Like Vinyl, ¿eh? Si el deportista no está arriesgando su vida, entonces no se le puede llamar un deporte. Y claro, señor, si no es una gilada todo esto. ¡Ay, gané! ¡Perdí! Igual me divertí. Falta que digamos eso y nos demos la mano. Bueno, tomo una medallita para vos, una medallita para mí y listo. Che, ¿hoy qué tenemos? ¿Sos de Aries? ¿Estás escuchando este programa y sos de Aries? Por eso, la gente me estaba reclamando que sea más serio y dije, bueno, les voy a hablar de astronomía. Claro que sí. La astronomía es una ciencia reconocida por la ONU, señores, ¿eh? Así que acá vamos con el primer planeta, la primer constelación de la astronomía, ¿no? La que más entendemos y la que rige a mucha gente. Me estoy matando con el monitor. Lo mejor, el horóscopo de hoy para Aries, ¿eh? Según la astronomía reconocida por la Organización Mundial de las Naciones. Lo mejor sería guardar silencio. Joya, yo no soy de Aries, a fe. Pero es improbable, improbable que las circunstancias te lo permitan. Es improbable que las circunstancias te lo permitan. Boludo, ¿pero por qué le dijiste que tengo 50 lucas en el cajón del escritorio? Y es que las circunstancias... hicieron que lo diga. Mandale, echale la culpa a las circunstancias. Deberás resolver 1000 asuntos a la vez. 50.000 me parece que vas a tener que resolver. 50.000 asuntos a la vez, si sos de Aries. Amor. Las interferencias te invaden. Mi amor, ¿apagaste el internet? No. Apagalo porque estoy recibiendo paquetes de datos. Me están invadiendo las interferencias. Debe ser porque me aplicaron la primera dosis y me pusieron el chip. Y ahora tengo interferencias que me invaden. Bueno, no te dejan lugar estas interferencias de datos, si sos de Aries siempre. No te dejan lugar para el encuentro y la intimidad, ¿eh? No te dejan lugar para ello. Estás con tu amor, ahí, el amor de tu vida, yaciendo en el lecho, como Dios manda. O como el sistema manda, o como las películas norteamericanas nos mandan, porque vieron que todas quieren que hagamos pibe y estemos en el lecho, siempre todas las peliculitas son iguales, así que ya no sé, Dios, Hollywood, es todo lo mismo. Bueno, como manda el sistema imperante, yaciendo con tu pareja en el lecho, y no te vas a poder concentrar, porque las interferencias te invaden. Pon límites a la intervención de la familia, y obvio, se cae de maduro esto. Bueno, riqueza, riqueza. Si sos rico, digo, para los arianos que son ricos. Si sos un ariano pobre, este no va para vos. Acá dice riqueza, dos puntos. Cuando amenacen tu seguridad financiera, no dudes en buscar ayuda. Oh, ariano que estás escuchando este programa, porque no podrás solo con todo. Claro, como le pasó al productor ese, que por ahí era de Aries, ¿no? El productor ese en Misiones, que dice que los negros no le laburaban porque preferían los planes sociales. Lo que pasa es que una asignación universal por hijo está en los 5.600 pesos. Y el tipo, este atorrante, este hijo de puta, que quería recolectar y vender para luego obtener alrededor de 50 millones, calculo, de pesos, no estoy seguro, por ahí eran de dólares, le pagaba, le ofrecía a la gente hasta 5.000 pesos por mes. Jornada de laburo, no estamos hablando, no, es que venían 3 horas y se iban a la casa. No. Estamos hablando de jornada de laburo 6, 8 horas, recolectando no sé qué carancho, yerba mate, no sé. ¿Entienden? Bueno, y se quejaba el tipo porque preferían una asignación universal por hijo. Y el tipo por 8 horas te ofrecía 5.000 pesitos, o por 12 por ahí, no quiero exagerar tampoco. Bueno, pero ya sabes, si sos de Aries, si sos rico y está amenazada tu seguridad financiera, no dudes en buscar ayuda. Obviamente te buscas 3-4 negros del segundo o el tercer cinturón del conurbano, te los pones a laburar para vos en una baticueva y listo, ya está. Les pagás el mínimo, como siempre. Ojo que no sepan mucho lo que hacés porque tienen cuñados, ellos que son gente más fea que ellos todavía. Entonces te pueden venir a robar, tenés mucho cuidado. Seguridad financiera ante todo, si sos de Aries. Bienestar para los arianos. Las cuestiones que te preocupan solo las puedes responder tú. Qué lindo, ¿no? Claro, ¿para qué carajo existe el psicólogo? Al pedo gastaste plata, boludo. Volvé a vos mismo, te vas a responder todo vos solo, ¿eh? Y más si escuchás este programa, que te alienta a hacerlo, como porque es un programa liberal, ¿no? Un programa donde vos mismo te tenés que resolver tus problemas, nadie te puede ayudar con ellos. No esperes que los demás te den la solución, dice el horóscopo, que me parece que también es liberal. Sí, no esperes que los demás te den la solución. Es Milei el que escribe el horóscopo, ¿no? Me parece, puede ser. Bueno, Tauro. ¿Quién habla de Tauro? Buenas noches, ¿cómo anda? Muy bien. ¿Usted? Sí, también somos el mismo, boludo. Qué loco. Horóscopo de hoy. Perderás completamente... Ah, bueno, los estribos por incompetencias en la gente con la que te toca interactuar. Se complica. Tommy. A ver, Tommy, quiero hablar con vos, Tommy. Tommy, vení. Callate un poquito. Vení para acá, te digo. Tommy, me tenés podrido. Tu incompetencia, tu flor de incompetencia cuando actuás, me tiene podrido, Tommy. Me hace perder los estribos. Te voy a mandar a la mierda, Tommy. Harto estoy. Harto de que siempre me ponga los mismos temitas de mierda, Tommy. Pará con esos temitas del orto. Ponele onda a esto. Bueno. Una mentira la astrología, no es cierto. Bueno, dicen que supuestamente voy a perder los estribos por incompetencias con la gente con la que me toca interactuar. Muestra tu enfado, dice. Está bien, me parece válido. Amor para los taurinos. Tienes que dejar de lado tu tendencia a mentir. Pero amigo, no puedo hacer el programa de radio si dejo de mentir. ¿Qué tal? Ah, es para el amor. No, está bien, para laburar sigo mintiendo. En el amor no tengo que mentir. Tengo que dejar de mentir. Un poco raro esto, ¿sabes por qué? Porque yo que soy de Tauro le digo, a nosotros nos encanta jugar con las reglas del juego. Si no jugás con las reglas del juego, no estás jugando el juego. Estás haciendo cualquier otra historia. Por eso un poco raro, no digo que todos los taurinos dicen la verdad. No nos gusta el engaño. Como todo ser humano podemos ocultar cosas, pero el engaño, no somos amigos del engaño los taurinos. Si tu pareja no puede confiar en ti, si es que tenés pareja, claro, será imposible mantener una relación sólida. Y sí, si no puede confiar en vos tu pareja, va a ser imposible mantener una relación sólida, una relación gaseosa, líquida, cualquier clase de relación. De hecho, la interacción entre los químicos es porque confían entre ellos, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Con qué nos iluminaron los jóvenes de Gran Hermano cuando los veíamos a todos ellos juntos en la tele? Nos iluminaron con profundos conocimientos químicos, por ejemplo. Decían, yo no tengo mala onda con él, pero siento que no tengo química con él. Y claro, tenía razón, era falta absoluta de química para con los demás. Por eso que no coincidían las cosas, porque no había compatibilidad química, ¿no? como en el agua y el aceite, como el detergente y el aceite también. Y bueno, claro que sí. Bienestar, recibe a los cambios con los brazos. Recibe a los cambios con los brazos abiertos. Ah, muy bien, Tommy, ahí está. Me cambió todo. Ah, no, dice riqueza. Si sos rico, ¿no? Si sos taurino y sos rico, si no, bueno. Fortuna, debería decir. Ahí lo traduje. Este Milei escribe para el culo el horóscopo. Debes tolerar los arranques de furia de tu jefe. Tommy, ¿de qué signo sos? De Tauro. Ah, me parecía, sí, me parecía. Y no cometas las tonterías de enemistarte con él porque te puede costar caro. Escuchaste, Tommy, ¿no? Ojito, Tommy, ojito, que acá el de la batuta soy yo. Momento, muchachito. Bueno, bienestar, recibe a los cambios con los brazos abiertos. ¿Eh? Bueno, es Milei el que escribe esto, obviamente. Imagínense, ¿no? Imagínense usted, señor, señora, que está escuchando este programa, de repente... No sé, viene un cambio así grande, un cambio grande, digo. Por ejemplo, ahí está, la ley de flexibilización laboral. Vienes, ¡ah, qué linda la ley de flexibilización laboral! ¡Qué magnífico, qué gran cambio para el país! Dios mío, ahora no voy a tener vacaciones. Me van a mandar a laburar a donde se les cante el culo a ellos. Voy a ir y venir como un loco. ¡Qué lindo, eh! Ah, también se flexibiliza, sí, bueno, pierdo un poco de plata, pero es por el bien del país, ¿eh? Hay que abrazar, hay que flexibilizar las contrataciones laborales para que vengan las inversiones. Claro que sí. Si nosotros nos bajamos los pantalones, viene Elon Musk y te la pone. Viene Jeff Bezos y te la pone. Bueno, Bezos es más besuqueiro, pero se entiende, ¿no? Hay que abrazar los cambios. No importa cuáles sean, usted abrácelos. Por lo menos así me parece que viene el horóscopo del astrólogo Milei. Bueno, tenemos muchos más signos, tenemos como 22 signos más o algo así, pero no nos da el tiempo, no nos da el tiempo. Vamos a una tanda comercial, que de comercial no tiene casi nada, obviamente, porque para ser comercial tenemos que ganar guita. Si no ganamos guita, no es una tanda comercial. Y volvemos con un poquito de música independiente y ya para cerrar el programa y este delirio que en el que se está transformando, disculpen, me está matando el monitor, nos estamos yendo. Espero que les haya gustado, es una misión rara esta, no es una misión loca. Es una misión completamente loca, está muy buena. Vamos con un temita metalero, así duro, a mí, que me gusta, Ghost. A ver cómo suena, vamos a ver cómo ir sonando. En vivo, en el 2017, Sirice. Ghost sonando en Nos Estamos Yendo. Una banda dura, satánica, jodidísima. Oh. Ahí vienen. Vale, yo los dejo sonando. Tengo que ir a tomar agua.